Bueno, María Emilia, en los últimos días, ¿no?, de campaña, ya cerrando, ¿no?, estuviste de visita en varios lugares y también recorriendo barrios de aquí de Viedma. Sí, así es. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con los vecinos del barrio San Martín. La verdad que creo que eso es lo más lindo, ¿no? Cuando te abren la puerta de su casa, te quieren comer un mate, te quieren contar lo que les está pasando. Y la verdad, así como digo que es lo más lindo, porque encontrarte con los vecinos y charlar siempre es hermoso, también la verdad que es bastante angustiante lo que está sucediendo, lo que nos transmiten los vecinos. Muchos desempleados, pero también mucha gente que no llega a fin de mes, muchos abuelos que están angustiados, ¿no?, por la situación, que volvieron a ser una carga para su familia, para sus hijos. Mucho albañil que se quedó sin laburo. Lo decía también ayer. Ayer también tuvimos una reunión con los distintos gremios que componen la CGT. Entre ellos estaba gente de la construcción y nos decían que el 60% de los trabajadores de la construcción están desempleados en este momento. Tenemos la obra pública completamente parada. Entonces, la verdad es que, así como digo, que se da un diálogo sincero, nos transmiten lo que les está pasando, muchos también te acercan iniciativas para llevar al Congreso, también se da esto, ¿no?, esta realidad que nos duele y que nos golpea muchas veces en la cara. Recorriendo, pero sin tocar timbre, ¿no? No, nosotros no tocamos timbre, la verdad que, por suerte, yo tengo que agradecer a los muchachos que llevaban una batucada. Lamento si despertamos a alguna vecina a la hora de la siesta. Ajá. María Emilia, bueno, nuevo escenario para estas elecciones. Juntos Somos Río Negro se fue de la elección, ya sabemos por qué se fue, ¿no? El gobernador dice que esto va a favorecer a Cambiemos, ¿no? Inclusive ayer hizo declaraciones, porque dice se enfrenta lo nuevo con lo viejo, o sea, lo nuevo sería Cambiemos, lo viejo sería, qué sé yo. Y es donde, yo me pregunto, claro, ¿dónde estaría, no? Entre lo viejo y lo nuevo. ¿Se fue o no se fue, sería? ¿Será lo nuevo, será lo viejo, será lo reciclado, o el rejunte, ¿no?, de Juntos Somos Juntos por un Sueldo? ¿Y cómo ves este nuevo escenario? Es un nuevo escenario igual, sí, ¿eh? Sí, es un nuevo escenario. Primero, nosotros lo decíamos durante las PASO, Alberto Bretinec ofrecía un levantamanos, porque eso iba a ser Fabián Gatti, un levantamanos, un oficialista escondido detrás de un partido provincial, iba a votar todas las cosas de Mauricio Macri. Pero ahora ya este levantamanos es oficial, porque baja su candidato seguramente por una limosna, seguramente por un poco de oxígeno para la provincia, y cree que es dueño, y se cree dueño de los votos, que eso es lo más feo. Primero defrauda a sus 69.000 electores, porque realmente los defraudó, y no se puede despreciar la voluntad popular. La verdad que eso para mí, como joven que me dedico a la política, eso es muy doloroso. Pero al margen de eso, creerse dueño de los votos, creer que se baja y sus votos van a ir automáticamente al PRO. Yo me pregunto, ¿no?, muchos de esos votantes que buscaban, ¿no?, en un partido provincial, alguien que defienda genuinamente los intereses de la provincia y que sea oposición, porque si hubieran querido a alguien oficialista le hubieran votado al PRO. Ellos querían estos votos, estoy convencida, buscaban a una oposición. Decirles que lo más útil que podemos hacer todos es esos votos, a toda esa gente que buscaba una oposición, decirles que nosotros estamos peleando esas dos bancas de oposición. Estamos muy cerca de lograr esas dos bancas, a pesar de que, lógicamente, Macri quiere arrebatarnos esa segunda banca. Ustedes saben que necesitamos doblar la cantidad de votos para tener estas dos bancas del Frente para la Victoria y ser la oposición que necesitamos. Necesitamos volver a ser oposición al Congreso de la Nación, necesitamos robarle esa mayoría automática, porque de lo contrario, lamentablemente, se van a venir días muy oscuros para nuestro país, no solo para nuestra provincia, no solo para la Patagonia, sino para nuestro país. A ver, la reforma laboral es un hecho inminente, la reforma previsional es un hecho inminente, el presupuesto nefasto que nos proponen para el año que viene, siempre ustedes saben que el presupuesto, la ley de presupuesto se discute en noviembre, siempre fue así. Este año quieren pasar la discusión por después del 10 de diciembre. Casualmente, después del 10 de diciembre cambia la composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, claramente, ellos están buscando esta pseudo mayoría automática para cambiar las reglas de juego. Y tenemos que ser contundentes el domingo. Tenemos que ir a votar y votar la opción que sea la oposición al Gobierno Nacional para poner un freno. Bien. ¿Por qué habría que votar? Ya diste algunas razones, ¿no? Pero la pregunta obviamente se impone, ¿no? ¿Por qué habría que votar al Frente para la Victoria el próximo domingo. Porque realmente estamos convencidos, y esto, a ver, uno siempre dice, bueno, freno a Macri. Bueno, pero ¿qué proponen? Y lo que proponemos es lo que realmente yo estoy convencida, que es un modelo de país con inclusión social. Un modelo de país donde hablemos de soberanía, un modelo de país donde hablemos de desarrollo, de industria nacional. Un modelo de país que lo tuvimos hace poco, también con sus aciertos, con sus errores. Pero lo tuvimos. La gente podía guardarse unos pesitos e irse de vacaciones. La gente podía guardarse unos pesitos y cambiar el auto, o comprarse una moto, o viajar. Hoy, lamentablemente, nada de eso pasa. Ayer en el barrio San Martín una vecina me decía, mirá, este barrio fue siempre un barrio muy de muchos trabajadores. Y vos ibas viendo el progreso del barrio a medida que pintaban la casa, arreglaban, sumaban un cuarto, cambiaban el auto. Sin embargo, hace 2 años que están los mismos autos, las mismas casitas sin pintura, ya no van los jardineros, porque la gente en el achique, en el ajuste, se va ajustando también. Ya no le paga un jardinero, si tenías una persona que venía a ayudarte a tu casa, ya no la contratás. Y esos son todos, lamentablemente, pequeños puestos de trabajo que también se van perdiendo. No solo se afectaron a las pymes. Para quien no lo sabe, en estos últimos 2 años cerraron más de 6.000 pymes. No estoy hablando de PepsiCo, no estoy hablando de Moño Azul, estoy hablando de las pymes, las pequeñas, las chiquitas, las que más mano de obra generan. Varias en la provincia de Río Negro, particularmente en Alto Valle, ¿no? Ya no estamos. Muchas en la provincia de Río Negro. Ayer justamente, nos vamos a juntar hoy, pero ayer se comunicó conmigo un maderero de la zona de Valle Medio. Ellos fabrican cajones, claro. Beans, para la fruta, y nos contaba que generalmente ellos, sobre todo en verano, que es cuando más trabajo tienen, pagaban entre 15.000 y 16.000 pesos de luz. Uh-huh. Ahora, en septiembre, nos avisó ayer, le llegó una factura de 56.000 pesos de luz. Ajá. Porque no sé si saben que ahora hubo otro pequeño aumento de luz. Uh-huh. Claro, como no aumentaron todo lo que querían, porque la gente se movilizó, interpuso amparo, subieron audiencias públicas, ahora van a darle todo el aumento que realmente querían, esa es la realidad. Pero bueno, y volviendo a tu pregunta, ¿de por qué votar al Frente para la Victoria? Porque nosotros tuvimos un país, otro país, que es completamente distinto a este. La gente sabe muy bien quién le dio y quién le quitó. Y quién le quitó y tiene nombre propio, se llama Mauricio Macri. Quién le quitó está llevando adelante políticas de desempleo, políticas de ajuste. Y nosotros estamos completamente en contra. Esta diputada jamás votó una ley que haya propuesto Mauricio Macri, una ley obviamente que golpea al pueblo trabajador, una ley que le saque medicamentos a nuestros abuelos, una ley que le saque beneficios a los estudiantes. No lo hice en estos 4 años y por supuesto que no lo voy a hacer ahora. Vos sabés que sí lo hicieron otros diputados. Lamentablemente y senadores sí. Del peronismo, ¿no? Lamentablemente sí, y eso a mí también me duele. Pero la verdad, yo hablo por mi trabajo. La gente me conoce. Y saben que esta diputada nunca se cayó. Uh-huh. Esta diputada cada vez que tuvo la oportunidad de alzar la voz bien alto lo hizo. Y no solo en el recinto, porque también he ido varias veces y lamentablemente ustedes saben que los diputados, digo lamentablemente, nosotros hacemos leyes, pero al margen de hacer leyes y hacer gestiones para nuestra provincia constantemente en Buenos Aires, también, lamentablemente, tuve que ir varias veces a Comodoro Py a denunciar a Mauricio Macri y a sus funcionarios por incumplir la Constitución, por incumplir las leyes, por beneficiarse a sí mismos, ya si sea con Farmacity, la Anónima y tantas otras cosas. En lo que va del año, Mauricio Macri y sus ministros tienen ya 8 denuncias penales interpuestas por diputados del Frente para la Victoria. Sabemos que estás muy apurada porque estás haciendo las últimas recorridas, seguramente después de Viedma vienen otras regiones de la provincia, pero hay una pregunta que no te puedo no hacer, tiene que ver con el tema de la fruticultura, el tema al que vos te has referido en muchas ocasiones. Ya sabemos cuáles son las críticas al modelo. ¿Cómo se sale de esta situación tan compleja, en una síntesis que vos nos puedas hacer, sí, de la situación gravísima que está atravesando la fruticultura en la provincia de Río Negro? Sencillamente, y es muy fácil la solución. No es la solución mágica, conlleva mucho trabajo, Pero la realidad es que cuando asumí como diputada nacional en el 2014, impulsé un proyecto de ley que se llama Fondo Nacional Frutícola. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar, por ejemplo, de la crisis del tabaco, de la crisis del algodón? De las economías regionales. De las economías regionales no, pero del algodón y del tabaco. Sí, sí. No es como el cítrico, que cada dos por tres también tiene crisis, no es como la manzana. Ellos tienen unos fondos específicos donde la plata del sector, la plata que recauda el sector en impuestos, va, vuelve al sector. Claro. Bueno, el Fondo Nacional Frutícola que propongo es una ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, le acompañó el Pleno, salvo los muchachos de PRO, obviamente, que no les interesan las economías regionales, le acompañaron todos los bloques, tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y este año pierde el estado parlamentario en los senadores. Lamentablemente los senadores no le dieron aún la media sanción que falta para implementar el Fondo Nacional Frutícola, que lo que propone sencillamente es que todos los impuestos que paga el sector de la cadena frutícola, vuelvan a la fruticultura, ya si sea beneficiando a un chacarero que hace las cosas bien. El chacarero, por ejemplo, necesita un aporte para comprar un tractor y volverse rentable, o por ejemplo necesita cambiar la fruta. Ustedes saben que cada dos por tres el mercado cambia y nosotros tenemos que cambiar, hacer la rotación de cultivos. O, por ejemplo, queremos poner mallas antigranizo para mejorar la calidad y así mejorar la rentabilidad. Todo eso lo hace el Fondo Nacional Frutícola. Dirige los recursos del Estado a aquellos chacareros que hacen las cosas bien. Nosotros tuvimos una Argentina con un ministro que bajaba muchos recursos en la fruticultura. Ustedes recordarán que cada dos por tres había subsidios y aportes. Quizás muchas veces no iban bien direccionados, quizás muchas veces iban a chacareros que ya habían loteado la chacra, claro, o a chacareros que la habían abandonado. Entonces los recursos del Estado lamentablemente estaban mal dirigidos. Por eso el Fondo Nacional Frutícola que propongo es una estructura donde se premie al chacarero que hace las cosas bien. La plata no se regala, la plata es una inversión que hace el Estado y que lógicamente el chacarero la tiene que volver a devolver, pero no se la devuelve a un banco con intereses. Esa es la gran diferencia, porque nosotros nos tenemos que pensar como país y nos tenemos que pensar como provincia, hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos realmente, dónde queremos invertir dinero. Y la fruticultura, le guste o no le guste a quien nos gobierna, genera muchísimos puestos de trabajo, 120.000 puestos de trabajo directos. Esa es una herramienta. Ahora, si a todo esto, lamentablemente el gobierno nacional sigue abriendo la importación de manzanas, es decir, nos sigue invadiendo con manzanas de afuera, y encima genera una recesión, la gente no tiene plata en el bolsillo. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, lamentablemente no consume fruta, no consume leche, no consume carne. A ver, que Sancor esté en este momento en la situación que está es porque la gente no está comprando lácteos. ¿Quién puede comprar un yogurcito a 18 o 20 pesos? Sí. A ver, una familia básicos que ni siquiera la leche, digamos. La leche está a 30, 34 pesos el cartón. O sea, bueno, eso hace que cuando vos no tenés plata en el bolsillo, no gastás. Y bueno, lamentablemente podemos hacer muchas cosas por la fruticultura, pero si la gente no consume manzana, porque ayer un vecino me mostraba una etiqueta de 45 pesos en Río Negro el kilo de manzana, 69 pesos en Buenos Aires, casi 70 pesos el kilo de manzana. ¿Quién puede comprar eso? O sea, el que va con la plata justa, ¿se va a gastar 70 pesos en cuatro manzanitas? No, la verdad que no. ¿Qué opinás de la reforma del Código de Tierra que propone el gobierno de la provincia, o el TICNEC, que abre las puertas al extractivismo y parte, otras cosas en es la parte de un negociado, es parte de seguirle haciendo el cardo gordo a los que tienen proyectos inmobiliarios? Lamentablemente yo lamento que se haya, bueno, a ver, todo esto está direccionado, no es casual que la Comisión de Tierras Fiscales que tenía la legislatura en la provincia de Río Negro y que trabajó muy bien recuperando campos de Lewis, recuperando, ustedes recordarán, esas tierras en la meseta de Somucurá, sí, que fueron mal vendidas, parte de un negocio inmobiliario de los chinos. Y está pendiente de otras partes también. Y hay pendientes todavía muchísima tierra fiscal que lamentablemente algún gobierno ladrón y inescrupuloso mal vendió. Las guaitecas, por ejemplo. Las guaitecas. Tenemos, lamentablemente, en todas las regiones de Río Negro tenemos algún negociado que algún chanta hizo, que algún corrupto hizo, esa es la palabra correcta. Pero lo cierto es que este gobierno de Alberto Beretinec se dedicó a desguazar las herramientas que teníamos. A ver, ¿Cuándo vamos a recuperar el acceso al agua escondido? Cuando tengamos un gobernador que tenga lo que tiene que tener y vaya con las fuerzas de seguridad que nos tienen que defender a todos y no nada más a los extranjeros y abran el camino público. Uh-huh. Tenemos una sentencia judicial y no hay voluntad política de hacerlo, sencillamente es eso. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque defienden intereses que lógicamente son otros, ¿no? Uh-huh. Cuando vos tenés un corte de ruta a la altura de la ruta 40, en donde no pasa nadie, y hay 7 personas cortando la ruta, me estoy recordando el caso de Maldonado, pero estoy también analizando qué era lo que se estaba protegiendo ahí. ¿Se estaba protegiendo la libre circulación de una ruta que no pasa absolutamente nadie con 7 personas que estaban cortando? ¿O en realidad se estaba protegiendo una propiedad privada, la propiedad privada de Benetton? O sea, esos son los intereses. Que muchas veces, lamentablemente, no son los intereses del colectivo. Y el Río Negro, no sé si fuiste a ver el Río Negro, trae agua casi en este momento, trae caudal mínimo, porque en este momento las empresas están largando poca agua y están cuidando para el verano. Sí, pero también tenemos otro tema con el Río Negro, sí. Y esto lo charlamos ayer con la Cámara de Comercio, el famoso trasvasamiento. Uh-huh. Ustedes saben que en este momento... Claro, se lo quieren llevar para el Río Colorado. Exactamente, el caudal, eso significa, para la vecina que me entienda, llevar agua de un río a través de un acueducto a otro río. Ya hay una licitación aprobada que hizo Cenicienta, que es la gobernadora María Eugenia Vidal, para hacer un acueducto de más de 5.000 millones de pesos para llevar agua de, lógicamente, del Río Colorado a Bahía Blanca. Si el Río Colorado en este momento no tiene caudal, ¿de dónde va a salir ese caudal? Va a salir del Río Negro, nos van a seguir sacando agua nosotros. Nosotros nos estamos preocupando por la contaminación, que es un tema que por supuesto que nos va a seguir movilizando, porque realmente tenemos que lograr la obras de infraestructura para evitar que se siga yendo los líquidos cloacales al río, pero también tenemos que proteger el caudal de agua. Y lógicamente, Provincia de Buenos Aires ya está haciendo obras de infraestructura, ya dando por sentado que nosotros vamos a autorizar que nos quiten el agua del Río Negro. Yo espero que ello no sea parte del intercambio o la limosna que ofreció Alberto Bretineck a cambio de bajar a su candidato. Por último, por lo menos de mi parte, a nivel nacional, ¿cómo va a ser esta elección, crees vos? Seguramente polarizada, ¿no? Obviamente, Frente para la Victoria por un lado, Cambiemos por otro. ¿Cómo la ves? Yo estoy muy esperanzada de que logremos los 2 senadores en la provincia de Buenos Aires, junto con Cristina Fernández de Kirchner en la cabeza. Estoy muy esperanzada porque la oposición toda entiende que tanto Jorge Tayana, que es una persona extremadamente preparada, como Cristina Fernández de Kirchner tienen que estar en el Senado. Y van a apelar, estoy segura, al voto útil. Ojalá se dé eso. Si no, de todas maneras vamos a tener a Cristina Fernández de Kirchner dando cátedra en el Congreso, en el Senado de la Nación. Y eso estoy segura que va a abrir muchos oídos y va a abrir muchas cabezas. ¿Te preocupa de que de aquí a las elecciones pase alguna cosa, algo? Sí, algo no, más de lo que está pasando, sí. ¿No? Porque... No, a ver, la vecina que está del otro lado y el gobierno nacional piensa que somos tontos, que comemos vidrio, insulta nuestra inteligencia. La verdad que no solo el hecho de Santiago Maldonado, que la verdad es a mí al menos me recuerda a la peor época de la Argentina, ¿no? Cuando desapareció una persona y no tienen cara de dejarlo en un lugar donde ya se había rastrillado tantas veces. Ahora quieren posponer, no sé si se enteraron, quieren posponer la autopsia para la semana que viene. O sea, no sea cosa que la autopsia diga que estuvo en un freezer 79, 76 días y que después lo metieron en el río. Mientras tanto, que no sea que tenga una bala de gendarmería que no sea que tenga una bala de gendarmería y no lo quieran mostrar antes de las elecciones, no, porque eso les quite votos. La verdad que volvimos a una época muy oscura en la Argentina. Nosotros en Las PASO hablábamos de tarifazos, desocupación, inflación, pero ahora también en la recta final hacia la general tenemos que hablar también de ausencia de Estado de Derecho. Ya no tenemos en Argentina un Estado de Derecho, lamentablemente. Si te manifestás en un puente, si te manifestás en una plaza, probablemente te... Perdón la palabra, te cagan a palo. Esa es la realidad, o peor, te desaparecen.